Bones. Tornem a estar un altre divendres aquí al 106.4 o ara al 106.5 de la FM. Estàs escoltant Ràdio Bala i avui és divendres i tocaria que sonés el tercer commutador o potser esquerdes. Però com us vaig anunciar a l'últim programa, avui serà diferent. Avui fins i tot no estic sol i som més d'una. Hola. I ens podràs sentir. Avui el programa l'anomenarem La Rentadora, perquè pensem centrifugar una idea quotidiana, la idea de l'amor. I això és el que pretenem fer amb aquest programa, intentar centrifugar les nostres idees que ens condicionen quotidianament i que no els hi prestem atenció, que no sentim. O sigui que, si esteu preparats, comencem amb el primer programa de La Rentadora sobre l'amor. Per què comencem per l'amor? Doncs perquè, com va dir Raoul Wannenheim, la gent que s'omple la boca amb la revolució i la lluita de classes, sense referir-se explícitament a la vida quotidiana, sense entendre què subversiu en l'amor i sense un rebuig positiu dels lligams, aquesta gent té morts a la boca. Voy a volver a Australia, quizá nunca vuelva a verte. No, no digas eso, Sandy. Pero es cierto. He pasado el mejor verano de mi vida y ahora tengo que marcharme. Es una pena. Denny, no lo estropees. No lo estropeo, Sandy. Esto es mejorarlo. Denny, esto es el fin. Claro que no. Es solo el principio. Dame por favor amor, en esta primavera no quiero estar ya sola, ni estar ya sin amor. Però què coi és això de l'amor? Definir l'amor. Creus que cal definir l'amor? De fet, creus que es pot definir l'amor? És algo inexplicable, no? És una mena com d'experiència mística, se sent i punt. És un sentiment superior, innat, inqüestionable. Doncs sí, volem definir l'amor. Volem posar paraules a aquesta cosa tan estranya, que quan ens passa ens tornem boges i anul·lem el nostre costat crític, portant-nos a fer coses que en un estat de consciència no alterat ens negaríem a fer. No cal parlar del que aguanta una dona de víctima de violència masclista. També podem parlar de la pèrdua d'autonomia personal, de les relacions de dependència, de la frustració generada per no complir les expectatives de l'altre i que no ens compleixin les nostres, i la por infinita a la soledat, generada pel fet d'estar sense parella. Que en esta primavera... Així, aquest sentiment tan noble, pur, innocent, inconscient, incontrolable, que ningú pretén qüestionar perquè és la hòstia, no és innat ni inherent a nosaltres. També és l'amor fent política. Definir l'amor ens permet qüestionar i posar consciència a l'hora de viure les nostres relacions. I no definir-lo és deixar que els altres el defineixin per nosaltres. I de fet, posar-hi paraules és un primer pas per reflexionar, qüestionar, desaprendre i construir nous models. I això és el que us proposem en aquest programa. Així, posem la rentadora en marxa. Comencem per les crítiques a l'amor romàntic. Sí, llegirem un text de crítica del pensamiento amoroso. El amor ha adquirido en Occidente, en los dos últimos siglos, pero sobre todo en el siglo XX, un gran valor simbólico y cultural, y se ha convertido en uno de los motores principales de la acción individual y colectiva. El amor influye no solo en la socialización y generalización de las personas, que quedan así convertidas en mujeres y hombres, diferentes y desiguales, sino en la organización general de la vida cotidiana. El amor inspira leyes. Pensemos, por ejemplo, en todo lo relativo a la infancia, la familia o la atención a la dependencia, y afecta la vida política e institucional en su conjunto. Políticos y religiosos, feministas, activistas de ideologías contrapuestas, aluden en sus discursos a la importancia de edificar una sociedad sobre la base de los afectos. Los medios de comunicación se hacen eco de estudios científicos que dicen haber encontrado el origen genético del adulterio, la infelicidad, los celos, el enamoramiento, y todo ello va día a día barnizándose, alimentándose de una ficción romántica, cine, televisión, publicidad, literatura, música, absolutamente hipertrofiada, que no solo enaltece las supuestas virtudes de la vida en pareja, sino que intenta minusvalorar, subordinar cualquier otra alternativa. Todo por amor, un amor que se presenta como radicalmente desinteresado, en un mundo infectado de conflictos y desigualdades y gobernado por los intereses económicos de grupos muy minoritarios. Hoy más que nunca podemos decir que el amor es cultural. Hoy más que nunca podemos decir que el amor es político. Crítica del pensamiento amoroso. Mariluz Esteban. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Yo por amor perdí una casa, 7 euros. Una bufanda de colores, el respeto a los mayores, las llaves de un Ford Fiesta, una querida y una barriga mullida donde echarse la siesta. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Yo por amor perdí la paciencia, los papeles, el pedigrí, perdí el juicio y no lo recurrí. Ojos negros, piel canela, a dos voces y a capela. Un disco de Otis Redding y otro de Chabela. Sangre a los mosquitos, perdí mis libros favoritos de Kipling y de Lorca. El amor a ciertos bares, la costumbre adquirida de inventariar lunares. Yo por amor llegué a perder la isla de Mallorca. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. L'amor romàntic és un dels models d'amor que fonamenta el matrimoni monògam, heteronormatiu i les relacions de parella estables de les cultures modernes, principalment occidentals. Pilar San Pedro caracteritza l'amor romàntic de la següent manera. Alguns elements són prototípics. Inici sobtat, l'amor a primera vista. Sacrifici per l'altre. Proves d'amor. Fusió amb l'altre. Oblit de la pròpia vida. Expectatives màgiques com la de trobar un ésser absolutament complementari, la mitja taronja. Viure en una simbiosi que s'estableix quan els individus es comporten com si de debò tinguessin necessitat l'un de l'altre per respirar i moure's, formant així entre ambdós un tot indissoluble. Molta teca en aquesta definició. Us sembla que la desgranem punt per punt? Parece que es un buen chico. Amor verdadero y ni siquiera te metió mano. Debe de ser marica. Nada de eso. Es un caballero. ¿Y cómo se llama? Escapamos a la normalidad. macho cabrío, me río. Bollera, yo soy bollera, por mucho tiempo, la vida entera. Desde que descubrí que se puede ser así, esto no hay quien lo pare, esto no tiene fin. Gordas y peludas, y feas, feas, feas, y sesudas. Gordas y peludas, y feas, feas, feas, y sesudas como sudan. Es un programa de mi lavadora y yo no quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser lavadora. Doncs la primera crítica que li tenim a l'amor romàntic, el primer punt que volem analitzar és la perdurabilitat. Aquest mite del t'estimaré sempre fins que la mort ens separi. Insostenible la majoria de vegades. Oye, ¿nosotros estamos bien? ¿Y por qué no habríamos de estarlo? No sé, hace tanto tiempo que no me... Vamos, que no nos decimos esas cosas que... Bueno, supongo que nos hemos acostumbrado. Hombre, pues claro que nos hemos acostumbrado, como que llevamos 10 años viviendo juntos. Pero vamos, que no veo yo mayor problema. No, es ni mayor ni menor problema, vamos, que no hay nada. Coño, Ana... Paramos aquí un momento a tomar algo tranquilamente. Viene un loco que te suelta una milonga del amor y ya te quedas tarumba. No, un loco no, un romántico. Un gilipollas. Oye, un gilipollas que se acaba de enamorar de alguien hace 2 días, pero no sabe lo que es estar con alguien. No entiendes nada. 2. Hombre y mujer se miran supinos en el lecho. Ambos cuerpos se extienden grandes y agotados. Está el hombre inmóvil. Tan solo la mujer respira, hondamente, y su blanco costado palpita. Las piernas extendidas del hombre son juntas y nudosas. El susurro de la calle bañada por el sol bulle tras los postigos. El aire pesa, impalpable, en la densa penumbra y congela las gotas de vivo sudor en los labios. Las miradas de las cabezas arrimadas son idénticas, pero ya no encuentran los cuerpos abrazados como antes. Se rozan apenas. Mueve algo sus labios la mujer, que calla. La respiración que le hincha el costado se contiene ante una mirada más persistente del hombre. La mujer vuelve el rostro acercando una boca a la otra, pero la mirada del hombre no cambia en la sombra. Graves e inmóviles pesan los ojos en los ojos, bajo la tibieza del aliento que reaviva el sudor, desolados. La mujer no mueve su cuerpo, blando y vivo. La boca del hombre se acerca, pero la mirada inmóvil no cambia en la sombra. César Pavese. Pensaba ir al hospital, pero sabía que estabas bien. Porque nunca pienso que algo malo pueda pasarme a mí o a los niños o a ti. Ya estaba entrando en la autopista cuando de pronto tuve el presentimiento de que habías muerto. Y supe lo que sería vivir sola en esta casa, no tenerte en mi vida. Me asusté tanto que tuve que parar. Bueno, ya no tienes por qué sentir miedo. Me asusté porque me sentí feliz. ¿Te sentiste feliz porque yo había muerto? Me sentí feliz de ser libre, como si me hubieran quitado un peso. ¿Como si te hubieran quitado un peso? Sí. ¿Cómo debo reaccionar a eso? ¿Me dices que deseas mi muerte? Creí importante decírtelo. Exclusivitat. No podré estimar ningú més que tu. Ets meva i sóc teva. Possessió. Ens fusionem i som un únic ésser. Mitja taronja. No sóc completa quan estic sola. dependència. Sobre aquest tema us volem llegir un poema de Winston Hughes Auden i que surt a la pel·lícula Quatre bodes i un funeral. Paren todos los relojes, corten el teléfono, eviten que el perro ladre dándole un hueso jugoso, silencien los pianos y con un sonido suave traigan el ataúd, dejen venir a los deudos, permitan a los aviones dar círculos en lo alto, escribiendo en el cielo el mensaje: él está muerto. Coloquen crespones alrededor de los cuellos blancos de los servidores públicos. Permitan usar guantes negros de algodón a los policías. Él era mi norte, mi sur, mi este y mi oeste. Mi semana de trabajo y mi domingo de descanso. Mi mediodía, mi medianoche, mi conversación, mi canción. Pensé que el amor duraría para siempre. Me equivoqué. Ahora no se necesitan las estrellas, sáquenlas todas. Llévense la luna, desmantelen el sol, vacíen el océano y limpien el fondo, pues ahora nada podrá ser como antes. Como dos gotas de agua de Callaos. Como dos gotas de agua que se encuentran para fundirse en el espacio y en la eternidad. Mil El amor romántico y la pareja. Los jerarcas que dictan quién sube primero al bote salvavidas y reparten las plazas de salvataje. Pontífices máximos que crean una moral basada en lo individual y en una ficción del espíritu que justificará su accionar en forma de anillo. Te elijo a vos de entre todas porque te lo mereces, y te lo mereces porque te elijo a vos. El amor romántico y la pareja pondrán en riesgo la manada con su lógica binaria. Harán tambalear proyectos colectivos en pos de no separarse de la media naranja, del compañero de verdad. Luditas sexuales. El hecho de que una sola cosa o persona merezca nuestro amor es una forma de barbarie, pues excluye a todos los demás. Nietzsche. I així arribem a la tercera crítica que li tenim a l'amor romàntic, i és aquesta idea de la incondicionalitat. El t'estimaré passi el que passi, facis el que facis. Tot es perdona a favor de l'amor. ¡De qué asino! Déjame probar así. Te quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es porque esté solo ni tampoco porque sea noche vieja. He venido aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible. I així, aquesta incondicionalitat l'expressa Ricky Martin. Una vez soñé que en algún lugar yo podía ser alguien si lograse amar. Yo también soñé que si he de triunfar a mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día llegaré, no importará la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia, yo el amor alcanzaré. Una vez te vi, era todo irreal y aunque fuese un sueño te sentía junto a mí. Sé que estás ahí, que te encontraré, aunque tarde una vida yo jamás renunciaré. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia, yo el amor alcanzaré. Más allá de toda gloria, de orgullo, del valor, el poder de un héroe está en su corazón. Un día llegaré, no importa la distancia, junto a ti estaré con tu resplandor. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia, yo tu vida y tu amor tendré. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia, yo tu vida y tu amor tendré. Ricky Martin. Me ofreces pasar la vida a tu lado, hasta ahora no lo había pensado. Si te dejo solo y sin mi amor, sé que puedo lastimar tu corazón. Si te dejo estaré sola pero en libertad, con amigas ir en moto y descontrolar. Sin vos puedo alcoholizarme en una fiesta y fifarme cualquier tipo si me calienta. ¡Cuántas ventajas! Si lo pienso bien, me cago en tu corazón. Voy a ser más libre, me cago en tu corazón. No quiero con vos quedarme, por miedo a la soledad, ni presa ni condenada de tenerte piedad. Si lo pienso bien, me cago en tu corazón. Si lo pienso bien, me cago en tu corazón. ¿Vieron qué lindo tema? No. ¿Eres muy? I arribem a la quarta crítica, que és el sacrifici per l'altre. El t'estimo més que la meva vida. Per tu el que calgui quan calgui. I així, mica a mica i sense adonar-nos-en, anem perdent autonomia fins a oblidar-nos de la vida pròpia. Eres muy bueno, eres fantástico. Pero en serio, estoy impresionada. Yo no suelo ser así, lo siento. Sí, lo eres. Puedo ser divertido, si quieres. O pensativo. Listo. O supersticioso. Valiente. Incluso bailarín. Seré lo que quieras. Dime lo que quieres y lo seré por ti. Eres tonto. Lo podría ser. Lily. ¿Mm? Me ha llevado mucho tiempo Entender que mi vida tenía un propósito. ¿Programar tu plan de 10 años? Si no te importa, será mejor que no me interrumpas. Esta es una de esas cosas que hay que decir de una sentada. Vale, perdona. Continúa. Me ha llevado mucho tiempo entender que mi vida tenía un propósito. Pero llegados a este punto, me he dado cuenta de que es algo que siempre estuvo ahí. Tan solo tenía que verlo y reconocer su valor. Creo que mi propósito en la vida es hacerte feliz. Creo que es algo que se me daría muy bien. No porque haya estudiado para ello, porque haya un manual escrito. Se me daría bien porque mi corazón está hecho para eso. Te quise el día en que te mudaste a la casa de al lado. Te quise en séptimo curso, cuando llevaste esa camiseta del laboratorio de Dexter durante un año. Te quise en el instituto, cuando salías con Bruce Buttersworth y apenas nos veíamos. Te quise cuando te fuiste para cambiar el mundo. Quiero ahora, incluso más que esas otras veces. Es lo que mejor se me da. Nunca te lo había dicho porque tenía miedo de lo que pensaras. Pero si nunca te lo llego a decir, ¿cómo ibas a saberlo si no? Para mí era importante que lo supieras. Y ahora ya lo sabes. Y fin. Como ven, yo cantaba contra el matrimonio. Esa forma de control social que lleva a las personas a seguir reproduciéndose y ser funcional a este sistema con el cual uno se condena por tener hijos, que no son más que una consecuencia de una noche de desborde hormonal. ¡Pero mamá! ¡Cállate, idiota! ¿O te pensás que yo te decía una noche de sexo nada más, psicóloga esta? Bé, acabeu de sentir un altre tall de Violència Ribas i ara ens queda el cinquè i últim punt de crítica, així, els aspectes generals de l'amor romàntic, les expectatives màgiques. El t'estimo i et puc demanar que satisfacis totes les meves necessitats i sé que ho pots fer i sé que tot serà perfecte. I després m'enfonsaré la frustració i el fracàs per no complir les expectatives volcades en la persona estimada o per no ser capaç de poder-les cobrir. ¿Y si te digo que tu pecho huele a verano? Y que te quiero precisamente porque no te conozco y deseo conocerte. Y que cada noche que duermo contigo me hace sentirme el hombre más afortunado del mundo. Me gusta aspirar tu aliento dentro de mí porque me siento parte tuya. Y me vuelve loco que recorras mis labios tan despacio. Y que con solo poner tu mano en mi pecho me partes por la mitad. ¿Qué me dices si te digo todo esto? Vamos, que me voy contigo donde quieras. ¿Qué pasó? Te llevó a volar y te dejó caer desde lo alto. Te advertí que ibas a salir herido. Es mejor herido que dormido, como hasta ahora. ¿Te gusta sufrir? A veces una herida te recuerda que estás vivo. Es esto el amor. Mi estúpida muerte, es esto. Me voy antes de que te vayas tú. Me voy antes de que dejes de desearme. Porque entonces solo nos quedará la ternura. Y sé que no será suficiente. Me voy antes de ser desgraciada. Me voy llevando el sabor de nuestros abrazos. Llevando tu olor, tu mirada, tus besos. Me voy llevándome el recuerdo de los mejores años de mi vida. Los que me diste tú. Te beso infinitamente, hasta morir. Siempre te he amado. No he amado a nadie más. Me voy para que nunca me olvides. Matilde. Hi ha res més semblant a un esclau que una persona enamorada? Som realment lliures sota els efectes de l'amor? El amor es el mejor policía, el mayor vigilante de un sistema que espera y gestiona y produce mentes dóciles, inmóviles, quietas, adormecidas y engañadamente satisfechas ante lo que contemplan, o mejor dicho, lo que tienen ante sus ojos y no llegan a ver. ¿Estás triste porque tus libros no se venden? No. ¿Por algo que yo dije? No. Mira, Oliverio, antes que digas una de tus estupideces, te voy a decir algo. Aunque te portes como un niño, ya no sos un niño. Sos grande. Y ya deberías saber que el amor es una trampa. Una trampa que se tiende al hombre para perpetuar la especie. Un mecanismo. Es un mecanismo tan necesario como el trabajo que yo hago. Pero no es más que eso. Es solo eso. Intervengo en casos de amor. Aunque a veces no sea justo. There's a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop, and you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. La propietat dels cossos i els plaers ens endinsen el capitalisme emocional i el paradigma de l'escassetat. Com es recull en el llibre Ètica amatòria, el deseo libertario i les afectaciones libres i alegres, la economia que mueve el mundo nos hace creer que no hay suficiente de nada para todas. Nos hace creer que si algo es bueno, como el sexo con alguien, debo conservarlo solo para mí, porque luego no habrá más. Que si comparto lo que tengo, me resto algo en mi economia individual. És a dir, l'altre és propietat nostra, per tant ens creiem en el dret de canviar-lo i amutllar-lo als desitjos i necessitats, sense respectar la seva autonomia i voluntat. Proudhon va dir que la propietat és un robatori. Així doncs, podem comparar l'amor romàntic amb un segrest doble, amb una cosa que ens endinsa a l'inconscient i ens posa tots els valors del sistema dins nostre a través d'un valor i d'una cosa que hem d'acceptar, com és l'amor. You've got to put your body. You've got to put your body. You've got to put... de les ficcions més importants que projecta l'amor idealitzat és la fi d'aquest dolorós sentiment de soledat que ens acompanya a tots els éssers humans. Però al llarg del programa ja hem vist que l'amor romàntic no només no ens garanteix la felicitat, sinó que és garantia de frustració, ja que és impossible que sigui per sempre, que només sentim afinitat i desig per una sola persona, que sigui incondicional i no hi posem límits, que haguem de sacrificar-ho tot, sempre, per una altra persona, i que aquesta altra persona compleixi totes les nostres expectatives. I això ens passa precisament perquè no hem definit què entenem per amor. No hi posem consciència, pensem que és quelcom natural i no ens adonem que ho està construït socialment. Així doncs, si l'amor romàntic no és possible, no hem d'aprendre a estimar-nos d'una altra manera? Doncs sí, hi ha esperança. Potser tenim alguna solució. Provem què vol dir això de l'amor lliure. Podem estimar de manera diferent? Podem crear una manera de compartir la nostra intimitat amb altres sense caure en tot allò que avorrim absolutament de l'amor romàntic? La idea d'amor lliure no és nova. L'amor lliure es fonamenta en la sobirania individual i l'associació voluntària. Ha arribat a confondre's moltes vegades amb l'absència de qualsevol responsabilitat o compromís amb l'amor i amb les relacions sexoafectives. Contràriament a això, el que s'enfatitza en les diferents concepcions de l'amor lliure és que les relacions sexoafectives han de ser lliures i, per tant, responsables. És a dir, prenent en un estat de consciència. Us recomanem moltíssim un article que es diu Romper la monogàmia com a apuesta política. Està escrit per la Brigitte Vassallo i el trobareu penjat a la web de Picara Magazine. En ell s'expressen algunes idees com les següents. En realitat, l'amor no es comparteix. No és com alquilar-li una habitació a casa teva a algú, o com deixar-li roba als teus germans, o com viatjar en un mateix cotxe per pagar mitges la gasolina. L'amor, en majúscules, no és un bé escàs, sinó un òrgan que creix quan l'exercites, un ésser viu que respon a l'aliment. L'amor hauria de ser energia renovable, aquest estat ideal que no resta, sinó que suma, que no et minva, sinó que eleva la teva potència i et fa gran. Podríem entendre les relacions amoroses, afectives i o sexuals partint de la idea que l'amor ni comença ni acaba obligatòriament en el duo, sinó que pot tenir altres formes, creant lloc d'estructures tancades, nuclis afectius que es poden relacionar entre ells, que s'alimenten, comparteixen espais físics i emocionals, un sistema d'alimentacions multidireccionals i constants, de cures compartides, una xarxa o un sistema d'amors en codi obert, sense propietat, sense forma final i preestablerta, sinó en constant transformació gràcies a les aportacions de la comunitat que la forma. No val la pena desmuntar-ho tot per tornar a muntar el mateix amb un altre nom. Les noves maneres d'estimar-nos, follar-nos, barrejar-nos, de relacionar-nos, no es poden construir des de la misèria emocional, sinó des de l'alegria i des del coratge, posant la pròpia vida en joc, escrivint-la en pancartes, ensenyant-la a les nostres filles, defensant-la amb la cara descoberta, convençudes que cada cop que obrim la porta al nostre amor per trobar un altre amant, estem construint un món nou. Des de la intimitat menys visible de la nostra vida privada, però amb les bases molt més perdurables, molt més transformadores de la vida pròpia com a revolució quotidiana. Y es que era más poco que las gallinas. Un altre text que recomanem és Ètica amatòria del deseo libertari, afectacions libres i alegres, escrit per Luditas Sexuales, que ens diu: una ètica amatòria del deseo libertari és un medi per adquirir una posició en la guerra en curso. Guerra contra la heteronorma, contra la propiedad privada, contra cualquierismo que entiende la libertad como todos hacemos lo que nos canta del culo y el que el resto se aguanta. Contra el heterocapitalismo, contra la tiranía del yo, el individuo y demás coartadas de la biopolítica y los pornopoderes. Una ética amatoria del deseo libertario es una manera de armar la manada, de encontrar la soledad sin quedarse aislada. Una ética amatoria del deseo libertario es un llamamiento, está destinado a quienes aún pueden oírlo. Nuestra economía se mueve por afinidades. El mundo y la vida en él tiene el potencial para que podamos construir múltiples compañías, compañeras y acompañantes. Un bosque de fluidos palpitantes porque tenemos como humanas la capacidad para que haya suficiente sexo, afinidad, apoyo mutuo, contención y nutrientes alrededor de nuestro suelo fértil, que devengan relaciones afectivas relevantes. De repente, siento que devengo lobo, lobo entre los lobos. Los lobos son intensidades, temperaturas, distancias. El lobo es la manada, la multiplicidad aprendida en un instante de acercamiento o alejamiento, deseando, deseando, deseando devenir la manada de un lobo que le cuestiona todo, ensamblando a otros lobos, a otros animales, desterritorializando el corazón. Esta vez voy a ser libre. ¿Y si fallamos? Fallamos. Nada pasa.

Dame amor, ¿de cuándo? Després incapaces, pedir o tomar. Venacio y los jóvenes de antaño, cuando se pierde un amor. La tía Carmen, gordas y peludas. Hem sortit també a la gent d'Incapaces, un altre cop, amb Supervivència Compartida. Hem vist, hem sentit els vídeos de Violencia Rivas amb les seves cançons d'antanyo, la punky del principio. La inventora del punky era, no? No? Bueno, és que l'altra veu ja diu que no parla més. I bé, hem tingut talls de diferents pel·lícules i acabarem amb Hoy mi vagina pide igualtat. Espero que hagueu disfrutat com nosaltres ho hem fet. Fins una altra. Esteu sentint el 106.4 de la FM a Radio Bala. Això era La Rentadora. Conocía un chico que con muchas chicas sale. Lo tratan como un campeón por sus hazañas sexuales. Si una chica hace lo mismo y con muchos chicos goza, socialmente se la señala reventada y viciosa. Hoy mi vagina pide igualdad, con muchos hombres me quiero acostar. Hoy mi vagina pide libertad, como los hombres quiero el sexo gozar. Bueno, hubo mucho lío con los camarógrafos, era la primera vez que se veía una vagina por televisión, ¿no es cierto? Yo no quise hacer una escena de mal gusto. Lo único que quería era expresar mi deseo de libertad sexual, porque se reprime mucho al sexo.